patrullero. dónde están los fumanchitos? Lleva una mano que no es el chito. Esta noche hay que pipicar. A un chito vamos a matar. La locura es un placer, el loco conoce. Y cantan los pibes, son chitos los desconocidos. Necesito morir, estoy mareado. Yo quiero vivir anestesiado. Cómprame este teclado y es que no saltas un rastrero. La palma de todo lo leo bien arriba, porque dice yo, diga más, diga más. ¿Querés papel? ¿Querés tomar? ¿Querés beber? Pero esta noche te quiero ver. Dale, baila, así bien pum, que ya tiene ganas de un champú. Mira cómo está la mano, se mete baile. Todo remabado y con la mano en el aire. Mira cómo está la mano, se mete baile. Todo remabado y con la mano en el aire. Alza la mano si tú quieres bailar. Alza la mano. Alza la mano si quieres manchar. Alza la mano. Y la palma de todo lo lindo viene arriba. Damara te iba a tocar, la chica sabía, moviendo el culito, el culito. Damara te iba a tocar, la chica sabía, moviendo el culito, el culito. Tu novia puta con el pingo se ahoga. Tu novia puta con el pingo se ahoga. Si no toma América ya sopla la bolsa. El sábado a la noche cuando estaba tocando la de tu lujita. Vamos los pibes, entonces yo no soy la creo. Te tengo que decir, si vos te pones rochero, déjate de joder y no haga maldito. Tú lo que me parece, le quieres llenar el bombo. La palma de todo lo negro bien arriba. Porque qué sé yo, si da más, da más. Churro que me fumé, mira qué loco que tiene. para que canten las pibas. Michi, Michi, eso que te desea morir. La manito viene ahí. Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pabellón. Estamos cansados de tanta represión y vamos a tomar de esta prisión y canta la vagancia. Levanten bien las manos, quien lo guarde así refugiado de esta prisión. De esta prisión, oh. Y la manito bien arriba. Con la mano bien ahí, a mí no me importa. A mí no me importa morir, abrirme la celda que no quiero. Con la mano más ahí, a mí no me importa morir, abrirme la celda que me quiero ir. A mí no me importa morir, abrirme la celda que me quiero ir. Señor carcelero, déjeme salir. Señor carcelero, déjeme salir. Hoy que te partido en mil, te robaste a mi amor, te marchaste de mi lado. Hoy para poderte recordar, qué cosa me fumo una. En el aire tocando el cielo y aplauso por lo más gratis. Chao, gracias. Se va Pablito. Se va Pablito. Así estamos festejando el aniversario de producción en el norte con el más grande rey de la movida tropical. Y esto no es todo. Prepárate porque este sábado vuelve la más gratis para todos ustedes. En una noche llena de estrellas, andaba por Salta, llegué a Zona Cero, tocaba Dama Gratis, ahí bailaba la nena Soledad. En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la nena Soledad. Anda pirando el negro José, solo dos puntos le van a marrandear. Mira, mira el negro José, como los dos juntos se van a Play. Chao, gracias.